Buenos días, queridos radio oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa. Esperamos que estéis teniendo una fantástica mañana. Después de la semana tan ajetreada como la anterior, en la que estuvimos realmente ocupados con la celebración de San Francisco, esa semana, sin duda, no se queda atrás. Tenemos aquí a Jonathan, a quien hemos invitado hoy para que nos hable un poco sobre un taller artístico en el que han participado todos los alumnos de secundaria. Gracias, Candela. El pasado 7 de octubre, toda secundaria fue invitada a una galería de arte por la licenciada en Bellas Artes, Remedios Rubiales. Cada clase realizó cada cuadro mediante la novedosa técnica de reciclaje artístico. Así se recrearon algunas de las obras más famosas del gran pintor Pablo Picasso. Cada clase realizó su propio cuadro con materiales reutilizados como tapones, cartón y revistas. Bueno, Jonathan, ¿y qué habéis hecho con las obras que creasteis? Cada curso puso los cuadros en lugares determinados para darle un toque artístico a cada clase. Muy bien, Jonathan. Me parece que ha sido una experiencia muy divertida a la vez que educativa. Desde aquí quisiéramos agradecer por invitarnos a Remedios Rubiales, que gracias a ella hemos aprendido lo interesante que podría ser la técnica del reciclaje artístico. Me vas a ver cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Te pregunto un día, vida mía, dime lo que quieres. Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti. Tú vivías solo por quitarme lo que duele. Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando demasiado parecía poco. Huimos del mundo y formamos otro. Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros. Jugando a mentir apostamos todo. Ha venido a acompañarnos Eva, que va a hablarnos sobre una novedad de infantil. Esta semana los alumnos de infantil van a empezar a trabajar por proyectos. El primer proyecto se llama Un Día Mágico y está relacionado con el mundo de los espectáculos. Con ese proyecto les espera un mundo de sorpresas y diversión, de la mano de una increíble maga, que por cierto es una de nuestras profesoras. Los alumnos conocerán con detalle algunos de los principales espectáculos y actividades de ocio, partiendo del entorno más cercano. Con el proyecto Una Entrada, por favor, los alumnos descubrirán lo que se esconde detrás de las pantallas de cine. Incluso ellos mismos se convertirán en grandes actores, acróbatas y magos, y serán capaces de crear el mayor espectáculo del mundo. ¡Preparados que el show va a empezar! Suena muy divertido. Seguro que a los pequeños les encantará. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Volvemos con Jonathan, que ahora se pasa por aquí para contarnos un poco sobre nuestra famosa campaña del bocadillo. Quisiera recordaros que la próxima semana es el Bocadillo Solidario, que apoya al DOMUN con su noble causa contra la erradicación de la pobreza. Además de que conlleva un precio asequible que cualquiera puede permitirse. Los bocadillos se elaboran con productos de la zona, que apoyan a los pequeños comercios. Los bocadillos más populares son el chope, el aceite y sal y el aceite y azúcar. Pues ya sabéis, id pensando de qué os pediréis el bocadillo y todos a colaborar. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Ahora os hablará de nuevo Eva, para contaros de qué va la noticia estrella de esta semana. Hola de nuevo. Esta vez vengo a hablaros sobre la noticia más importante de esta semana, que está relacionada con el corto que grabamos los alumnos de secundaria. Por si no os acordáis, voy a refrescaros la memoria. El año pasado, un grupo de los alumnos actuales de cuarto de ESO grabaron un corto que ganó un concurso, un spot para decir stop, a nivel provincial. El premio de ese concurso fue realizar otro corto de manera profesional, para el cual se sumaron alumnos de toda secundaria. Durante los meses de febrero y marzo se grabó ese segundo corto, tras haberlo subido a YouTube, habiendo estado alrededor de 4 meses colgado en la plataforma, tiene ya más de 4.000 visualizaciones y el día de hoy vamos en el primer lugar, con más de 800 me gusta. Bien, Eva, ¿y cuál es ese acontecimiento tan importante del que hablabas? Pues este próximo lunes 14 asistiremos a Sevilla para ir a una gala, la cual veremos todos los vídeos y el jurado profesional dirá el ganador. ¿Y cuál es el premio? Además de la satisfacción de haber llegado a tantas personas, el ganador recibirá un día en un parque de atracciones. ¡Qué divertido! Y Eva, ¿cómo ha sido tu experiencia desde el inicio hasta hoy? La grabación y preparación del corto fue muy divertida y ahora estoy muy contenta de haber logrado llegar hasta aquí y poder decir que hemos realizado un gran trabajo. Os deseo mucha suerte y que os lo paséis muy bien. Gracias. ¿Y tú por mí? ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. En el look que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina este sazón sonaría. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Yeah. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón lo que miraste. Busca tu canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. A continuación, Jonathan nos hablará un poco de qué es lo que pasa este sábado, día 12 de octubre. Este sábado es el Día de la Hispanidad, el día en el que Cristóbal Colón tomó tierra en El Salvador. Con tu permiso, Candela, quisiera contar cómo comenzó esta gran historia. Ellos no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492. Cuando llegó al puerto de Palos de la frontera en Huelva, una carta de los reyes católicos en la que se ordenaba a la municipalidad de contribuir con las embarcaciones a la expedición. Aunque no fue fácil armar barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto al frente de 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María. 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzaría el Atlántico. Genial, Jonathan. Siempre es bueno aprender algo. Así que muchas gracias. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Se te cagó, la movie a ti ya se te cayó. Tú querías con los dos, no digas que no. Yo con él te vi, él también te vio. El juego se te jodió. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste y no te vas a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. De nuevo nos habla Eva, que nos va a explicar un poco la convivencia positiva constante de nuestro centro. Bien, Candela, pues resulta que a nuestro centro le han concedido una mención de honor, ya que somos el centro de Ubrique que más trabaja la convivencia positiva entre alumnos. Para ello realizamos diversas actividades, como las citadas anteriormente, el corto, la campaña del bocadillo, etcétera. Por esta razón, somos el centro que mayor puntuación ha obtenido de la localidad. Pues enhorabuena a todos y a todas. Y a seguir trabajando. Nobody messing my family, Father, Father, could you bless his soul? He told me crazy, I may lose control. It's always trouble when they go too far. Nobody messing my family. Para finalizar nuestro programa, vamos a introducir un nuevo apartado. Para los amantes de la meteorología, os vamos a contar un poco el tiempo que va a hacer en Ubrique durante la semana. Y como somos un centro bilingüe, apostamos por una enseñanza también en inglés. Así que damos paso a nuestra especialista de hoy. Good morning. Let's talk about the weather. We haven't had a drop of rain for days. So, the sun is shining. It is sunny. They are calling for blue skies. Have a good day. Bye bye. seguro y que hasta un ciego pruebe. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Lego. Cambiamos de escena, hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te fallo, yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te fallo, yo pago mi condena. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.